con motivo del 70º aniversario de la fundación de la Universidad Kim Il-sung. La Dirección Estatal de Sellos Postales presentaron tres tipos del papel enterizo pequeño. En la parte superior de los papeles, que muestran las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el panorama de la Universidad Kim Il-sung, están grabadas las letras Aniversario 70 de la Fundación de la Universidad Kim Il-sung y 35 de la era Juche 1946-105 de la era Juche 2016.